He encontrado una mujer que me tiene trastornado. Es como un bello clavel de un jardín bien perfumado. Su cuerpecito de diosa y su caminar bonito. Creo que en el mundo no hay otra, me ha dejado todo listo. Y que no me hallo mi vida sin ti. Por nada te cambio, me haces tan feliz. Desde que te vi, mi reina en el valle, hay solo para ti. Eso bien lo sabes. Yo daría mi vida, que es lo más grande que tengo. Si dejaría de quererme, me mataría el sufrimiento. Tu cuerpo siento que quema cuando me entregas tu amor. Te has convertido en hoguera que aviva mi gran pasión. Entonces, mujer, decime, ¿por qué vives padeciendo?